La obra Nacaropari es un trabajo que se hizo a partir de una investigación sobre la migración indígena en San Luis Potosí, México, de las comunidades triqui, de la comunidad huichol, de la comunidad zapoteca, de varias comunidades. Y la propuesta está concebida como una conferencia danzada. Es una conferencia danzada, por cuanto es una obra de danza que trae mucha información sobre la problemática actual de la migración indígena en México. Es simultáneo y es la misma bailarina la que va baila. Hay un trabajo de multimedia y también actúa y expone el tema de la migración. Bueno, el problema en México es muy grave porque ha habido grandes violaciones del gobierno a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Por esa razón es que Alejandra Mendoza decidió hacer esta obra. Así es, en México ha habido violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas y en general ha habido desapariciones forzadas de gente. Así es. Alejandra Mendoza, pues, es directora del grupo Marcapaso, es una bailarina que bailó antes en Francia, en Rusia, ha bailado en muchísimos lugares y ahora pues presenta la obra aquí.